antes de esta cortinita a Babado Novo, que es una banda brasileña que hace ayer un tipo de música, bueno, la típica que vemos los carritos en carnaval, que bailan y saltan y todo eso, y hicieron una versión especial de la canción de Dire Maker de Led Zeppelin. Muy buena, me pareció que, bueno, como Las Damas y los Vagabundos siempre trae cultura, una visión nueva de la banda de Led Zeppelin, ¿no? De esa canción, un cover diferente. ¿No? Hay varios covers de esa canción. Hay mucho, hay uno de Sherry Crow. Justo antes de entrar escuchamos en esa radio. Estábamos comprando un par de cosas antes de entrar y yo se lo había, llegamos a la reunión de producción, no, mirá, tengo este tema que está re bueno, que no sé qué, que es ayer, que papá va re emocionada. Ay, bueno, a ver, lo escuchamos, le gustó, buenísimo, va para el tema de la radio. Vamos al kiosco y estaban pasando la versión de Sheryl Crow en el kiosco, sí, así que bueno. Ah, es una señal. Está todo conectado. Todo conectado con todo. Así que bueno, les trajimos ese temita. Yo lo que quería preguntarte, vos en una nota decís que el baile tiene mucho, o sea, te sirve como inspiración, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, el baile, eso vino, oye, ¿cómo dice? Vino, llegó, es tarde, mi español con las horas, ¿no? Se empeora mucho. No, eso fue de esta niña, me gustó muchísimo bailar antes de cantar y... Para mí siempre fue una manera muy creativa de como trabajar o jugar con la música. Y así lo veo, es crear algo... Corporalmente. Con la música. Ah, tú leíste eso en... Sí. Sí, yo dije ahí que es como hacer el amor con la música, porque tú te reúnas, ¿no? Y cuando yo bailo escucho muy profundamente la música, entonces ahí es una, en este sentido también una inspiración, que yo descubro cosas en la música mientras bailando. Claro. Porque si estás en la casa haciendo otra cosa, escuchando, no sé, o también si me pongo en el sofá y escucho, pero junto con el movimiento yo entiendo mucho mejor la música cuando la bailo, la expreso así. ¿Le pedimos otro tema? Otro tema, por favor. Bueno, este tema tiene una historiecita. Tú haces un intro un poco, ¿eh? Bueno, yo escribí tantas canciones por y para hombres que un día después se había acabado una historia, yo pensé, bueno, nunca más voy a escribir una canción para un hombre o por un hombre. Bueno, después lo hice otra vez. Pero en este momento dije, para mis amigas, ¿no? Para las mujeres, para mis hermanas. Y en este tiempo tenía unas cuantas amigas que tenían problemas muy fuertes, sea de salud o de otras cosas. Entonces yo escribí una canción y me salió así, como no sé, media hora ya, se terminó. No siempre es así. El otro día me fui al balcón, había un poco de ese sol, ahí hay un tren atrás y después una calle chiquita, y me puse a tocar, así como Carles hace, yo toco muy mal la guitarra, por eso gracias que tú... Y canto este tema y cuando termino, un aplauso grande, yo abro mis ojos y ahí al otro lado, ¿no?, de las vías de tren había un grupo de jóvenes. Qué bueno. Y dijeron, otra vez. Se pensé, esta canción tiene algo. Y yo, al fin, yo di un concierto de media hora, ¿no? Había mucha gente con todas las canciones que yo no sé. Y este, sí, es para mis amigas, para mis hermanas, se llama For You Sister.